El Grito está en Facebook. ¡Le gusta! Paisanas del Barrio, sexta temporada. Seguimos en la sexta temporada de Paisanas del Barrio. Parece que, ¿qué dijimos? 201 programa y después nos hicieron retroceder a 197. Sí, el productor, el metódico productor que tenemos, Sebastián Canónico, dice 197. Bueno, si Sebastián Canónico vuelve a ser el productor del programa, pasamos al 197. Si no vuelve, a partir del programa que viene, no es el 202. No lo amenaces, Germán, no lo amenaces. Si Canónico dice, yo apuesto el programa. No yo. Vale la extorsión, ¿desde cuándo no vale la extorsión acá? Yo sé por qué Canónico dice 197. Porque quiere festejar el 200. Vio que número redondo siempre se festeja. Es muy estratégico, eso está bien. Programa 197 de Paisanas del Barrio. Escuchábamos entonces una nueva compilación de audios, de recortes de programas de archivo. ¡Qué genial! Y antes escuchábamos a Los Agrestes con el tema Quien Siembra Cosecha, en vivo en Paisanos y Paisanas del Barrio. En el año 2017, ponele. Ponele. Sí. Bueno. Fuimos a la discoteca que esta emisora tiene en el sótano y le dijimos, ¿no das toda la música que sucedió en vivo en este programa? ¿Cómo no? Demoró un tiempo, pero pudo extraer. Así que todo lo que vas a estar escuchando musicalmente hablando esta noche sucedió aquí en este estudio. En este programa. En este programa. Escuchamos en el audio a Alberto Cubría, Baltasar Chobal, Mario Ferrarese, a Martita, nuestra querida hilandera, y al Negro Araña de Yacantó. Muy lindos extractos de este programa que ilustran un poco de qué va, por si es la primera vez que estás escuchándolo. Además, les contamos que nos mandaron muchos saludos diferentes personas que estuvieron participando acá como entrevistadas del programa, muchísimos. Los vamos a pasar algunos hoy y algunos durante esta temporada. ¿Qué, tantos que no entran? Tantos que no entran. O sea, solo tendríamos que pasar saludos. Estamos hablando de 200 programas, son claro. 200 invitadas. Claro. Así que esas así. Y si alguien está escuchando y no mandó, bueno, manden ahora que en algún momento del año pasamos tu saludo. No, iba a hacer referencia a la cortina, que también es una cortina sugerida por el productor Sebastián Canónico. ¡Qué temazo! Justamente. Muy lindo, no. Muy lindo. Que hemos utilizado el año pasado, en la quinta temporada de Paisanos, para el momento de la presentación del invitado. Ajá. Muy lindo. A ver, dale, me echa un poquito, a ver qué es, a ver. Gustavo Ripa. El tiempo está después. Sí. Me encanta. Me encanta. Vamos a ir a escuchar algunos de esos saludos de quienes fueron agasajados aquí como invitadas y como invitados. Bien, arranquemos por el primer invitado de Paisanos del Barrio, Hugo Medina. No, el primero. Bueno, que estuvimos hablando sobre esto. Bueno, a ver. Bueno, hola, buenas noches para toda la audiencia de Paisanos del Barrio. Y los saludo acá, estamos en el Polideportivo con Pablito López, soy Hugo Medina. Creo que fui el primero en entrevistar acá en Los Hornillos, en Radio El Grito, en el programa este, Paisanos del Barrio. Y creo que ya es como la quinta o la sexta temporada, o sea que son el quinto año ya. Así que, bueno, buenísimo, la verdad que me sentí muy bien, muy en casa. Habían hecho un trabajo periodístico lindo, me sorprendieron, por supuesto. Y bueno, me alegro de que todavía estén en la lucha y estén dándole y para adelante, que es muy importante toda la actividad que ustedes hacen. Así que les mando un abrazo y espero que sigan teniendo suerte y éxito como hasta ahora. ¿Tú conoces que da lo fama? Sexta temporada, Paisanas del Barrio. ¿Quién es la francesa que dice eso que nunca supimos? ¿Quién será, no? ¿Qué es eso? Esa, la... Dos de las históricas cortinas de Paisanas del Barrio son del dúo La Corda, unos amigues de Buenos Aires de la Domingo Quispe Ensamble, que los incorporamos. Si quieren, le mando ya un mensajito al Mati o al Javi a preguntarle... ¿Quién es la francesa? La francesa. Muy interesante. Coquette se llama el tema. Ahí tenés. Bueno, ¿tenemos algún otro saludito? Ah, veo cambios. Cambia en pleno la operación. A las 9 y 4 en punto, cambia el operador. Esto parece una cosa tipo un tren japonés, un tren inglés, esa cuestión del horario, la puntualidad y el tema de la rotación. No, veo cuando viajan la ruta. Sí. Y hace cambio de piloto para ir más descansado. Sí, inclusive ha sucedido, como a veces sucede, sin detener el vehículo. ¿Sí? O sea, podrían haberlo hecho durante la no tanda. No, a 120. Está escuchando una caminera. A 120. Yo quiero saber si Moni puede operar y hablar a la vez. A ver. Acá estoy estirando, calentando motores. Sería. Bienvenida, Moni. Qué bien que quedas ahí, te digo. Ay, sí. Por lo menos decime si sabes cuál es el próximo saludito que tenemos para escuchar. El de Graciela Navarro, la cumpa. Graciela de FM Las Chacras estuvo aquí como invitada no hace mucho, quizá el año pasado mismo. Puede ser, o el anterior. Ajá. A ver, ¿la escuchamos? ¿La escuchamos a ella? La escuchamos. Buenas, buenas. Queridos compas de Radio El Grito y de Paisanos del Barrio. Bueno, para mí participar en Paisanos me dio una gran alegría. Es una radio muy querida por mí. Me dio mucha emoción que me elijan estar allí con ustedes. Bueno, una vive, ¿no? Y no se da cuenta de lo transcurrido. Y bueno, ustedes hicieron un hermoso laburo de producción, muy cuidado y nada, se comunicaron con gente muy querida por mí y me hicieron pasar un momento súper agradable. Me di cuenta del camino transcurrido, me sentí querida, me sentí valorada en los mensajes y querida por ustedes, cuidada, que son una radio que yo valoro muchísimo, así que para mí fue muy importante compartir ese espacio con ustedes. Bueno, en síntesis eso, momento agradable, gente querida, me hizo bien a mi alma, a mi autoestima, y así que bueno, les agradezco muchísimo, no solo por la picadita y el vinito que fueron geniales, sino el hecho de verlos trabajar, verlos en acción, con este hermoso programa, cuidado, hecho con amor, con respeto, así que bueno, me parece una propuesta muy hermosa, muy agradable para el que participa y para el que escucha también, porque he escuchado a algún paisano y bueno, los felicito y vamos adelante con este nuevo ciclo, los quiero muchísimo. Bueno, hola amigos de Radio El Grito. Quisiera compartir la hermosa sensación que sentí cuando fui a Paisanos del Barrio. Para empezar, coincidía con mi cumpleaños número 50, por lo tanto era una fecha muy especial y cómo me sentí en ese lugar, como compartiendo con un montón de amigos, con una calidez y sobre todo compartiendo una charla profunda, compartiendo una picada y algo para tomar y sintiéndome maravillosamente bien, tal es así que esas 2 horas que se hicieron 3 horas se pasaron verdaderamente volando y que después seguimos conversando un rato más en el estudio y después en la galería. La verdad que lo que era una noche que iba a ser una noche media fría, media para quedarse encerrado, fue una noche verdaderamente maravillosa. Y por la vuelta al aire urgente de Radio El Grito, una radio comunitaria del Valle de Tras la Sierra. Ahí escuchábamos a Graciela Navarro, de FM Las Chacras. Y a continuación a Facundo Sarri, ingeniero agrónomo, compañero de la Secretaría de Agricultura Familiar, despedido injustamente hace un tiempo atrás. Tenemos más saludos, ¿cierto? Un montón. 290. ¿Vamos a escuchar alguno ahora? No, no, vamos a ir a lo largo de esta temporada, sexta temporada de Paisanos del Barrio. Si alguno mandó el saludo y no lo pasamos ahora, no se ofenda, porque suele pasar esto en Paisanos del Barrio, que hay gente que manda saludos para los invitados y después se ofende porque no lo pasamos. Lo pasaremos durante el año, o sea, un incentivo más para escuchar el programa. Y querríamos saber si ahora nos están escuchando, porque sabemos que hay algunas dificultades técnicas, así que si alguien está escuchando y quiere saludarnos, o sea, dificultades técnicas. No, no. Me convertí en la delegada de Lenacom. Sí. Tenemos dificultades políticas, Verónica Gelman, no técnicas. Tenemos dificultades políticas. O sea, nos hicieron estar fuera del aire, solo estamos mandando por internet. Al aire nos van a poder escuchar recién el sábado por FM Sierra. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 15. A las 3 de la tarde. Entonces, si alguien está escuchando ahora por internet, nos encantaría saberlo. También aparte de Sebastián Canónico, que ya sabemos que está ahí del otro lado. O quieren que volvamos al concurso. Se sortea. Hay mensajitos. No, hay más mensajitos. Yasna. Cumpas, acá escuchándoles. Alegría dan que arrancan. Vamos las radios comunitarias. Abrazos desde la Cañada Larga. Josep, Jasna y familia. Les queremos. Arriba. Vamos. Auspiciantes invitados. Y como la invitada de hoy o el invitado de hoy es este mismo programa, y nosotros mismos somos los representantes de este programa, vamos a ir preguntándonos un poquito a nosotros mismos qué pensamos de la sociedad de Tras la Sierra. ¿Cómo ha servido este programa para tu relación con el resto de les vecines? Pablo, y vos, por ejemplo, contame. Perdón, es que acá Tomás acaba de golpear la cabeza contra el... Una pregunta tan profunda. ¿Te das cuenta? Ante un gag tan... ¿Te das cuenta esa idea también? De transmitir en vivo por Facebook, por Instagram? Anúlenla, no da. No da quieren transmitir, se están perdiendo lo mejor. Acá pones una cámara y es un desastre, vamos todos presos. Bueno, decíamos la idea un poquito. Era, viste que cuando traemos a alguien acá, aparte de agasajarlo con una picada como estamos haciendo, vos tratás de ir en la conversa como... tratando de descular un poco a través de la vida de esa persona sapiencias generales para reflexionar y todo. Y de alguna manera este programa en su sexta temporada nos ha brindado en más de una oportunidad la posibilidad de eso, de ir viendo cómo se transforma el Valle de Tras la Sierra, cómo pasa el tiempo. En el primer bloque hicimos una analogía con el uso del WhatsApp. En tan poco tiempo que tiene este programa hemos sido testigos de un cambio tecnológico que ha modificado la manera de hacerlo. Cómo nos ha modificado a nosotros como parte de este programa nuestra relación con los vecinos, o por lo menos con quienes han sido invitadas o invitados acá. Yo creo que en mi caso, algunos de tantos los vecinos y vecinas fueron invitados acá, pero en mi relación con la gente Tras la Sierra y tantos años, que sería quizás el doble que estoy aquí de lo que el programa existe. Me parece que es un lugar muy, muy muy solidario, es un lugar muy, ¿no?, que no, muy distinto a lo que fue en, no sé, mi vida anterior, ¿no? Uh-huh. Como que esta cuestión que siempre se pone de manifiesto entre el que llega y el que está acá y todo, si bien tiene un peso importante quizás en los discursos y todo, yo personalmente nunca la sentí del todo, sinceramente. Uh-huh. Desde que llegué, quizá tiene que ver con una historia, ¿no? No quiero igual irme a lo más tan tan personal, digamos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, de algún lado surge la esta necesidad de un proyecto colectivo de hacer un programa así, digamos, ¿no? De que esto mismo, que quizá personalmente puede influir, se traslade un poquito más, ¿no? Que sea un poquito más, más grande. Y a partir de ahí, quizá a partir con todas estas historias, la gente que fue pasando, ayude un poco justamente a este di vuelta, a esta solidaridad, a esta integración entre el que llega y el que ya está en el valle, que creo que igual se da bastante. Voy a ir contra muchos de los discursos que están, pero creo que se da bastante. Vos, Agustín Pelaccini, que te haces el conductor, y te voy a preguntar a vos. Vos que llevas muchos años en este valle de Tras la Sierra, que has militado en muchas causas, que yo creo que ya cuando encaraste la conducción de Paisanos del Barrio, ya tenías una opinión formada. Digo, de esa visión que vos tenías de cómo era la comunidad del Valle Tras la Sierra, ¿qué te aportó Paisanos del Barrio? Mira, ¿sabés qué? Recuerdo, arrancamos con la compañera Gisela Podestá en la producción previamente de esto. Vos has sido testigo también de eso. Y laburar primero de la producción y luego sumarte acá, te dio como dos miradas diferentes. Acá, en el estudio, podemos dar fe de ello en más de una oportunidad, se crea un clima especial, una especie de burbuja donde lo que esté sucediendo afuera, hemos hecho este programa con viento, con lluvia, con tormenta, sin salir al aire, bajo situaciones totalmente inverosímiles, y acá se crea una especie de cápsula temporal donde únicamente hay una conversa y han surgido ahí cosas realmente increíbles. Hemos aprendido muchísimo de temas muy variados, cosas que ni sospechábamos que podían existir acá en el Valle o en otros lados. A mí, en cuanto a lo que aportó el programa, digamos, no poniéndome en un lugar personal, sí, desde mi mirada, pero conceptualizando desde el programa, nos hemos muchas veces quedado charlando después del programa de esa situación que se da del invitado llegando. ¿Qué vengo a hacer acá? ¿Qué me trajeron? ¿Tan seguro ustedes que quieren que yo? Y cómo esta conversa, esta picada, compartida, este momento que venimos describiendo, funciona para que cada una, cada uno que llega a este lugar, entienda que siempre hay algo interesante de uno para compartir, digamos, para poner sobre la mesa, y que desde ese compartir de lo poco que uno tiene, se va construyendo esa comunidad, ¿no? Esa comunidad que describíamos recién, que a ver si realmente es esto de los hippies y los paisanos, esa dicotomía se rompe cuando te sentás en este tipo de ámbitos, digamos, a compartir algo. ¿Y cuántas sorpresas nos hemos llevado, no? Porque traíamos a alguien especialista en tal y la conversa iba por cualquier otro carril, y la sapiencia, lo lindo, lo jugoso que surgía de esa conversa iba por temas que quizás no eran el que vos le preguntarías. Recuerdo, por ejemplo, el programa con Javier Castellano, vecino de acá de Nono, que justo lo invitamos en un momento en el que el tipo había adquirido cierta fama a nivel provincial y nacional por una situación particular de él, muy interesante, que también formó parte de esta charla. Pero cuando finalizó me dijo: chicos, me acaban de entrevistar de todos los medios nacionales de hegemónicos, y la verdad que esta acá fue la mejor entrevista de todas. Y probablemente por eso, porque no fue a lo más obvio, sino que discurrió por donde quiso. Creo que algo que pasa es que a mí me encanta escuchar historias, y a mucha gente le gusta. Uh-huh. Y la historia tiene eso de que necesita alguien que la escuche por primera vez, y necesita a alguien que la haya escuchado mil veces, y de las dos maneras se disfruta. Entonces, ahí también se da eso, de si yo vengo de otro lado y vivo acá, me encanta cuando recordamos la historia de la creciente y cómo arrasó el río con todo. O me encanta cuando como empezamos a pensar cómo era antes la Plaza de Nono, porque no lo viví, lo escucho por primera vez, pero a la gente que lo vivió también le gusta recrear eso, y ahí nos encontramos. Y a la hora de producir, cuando uno la miro, perdón, la estoy mirando a la compañera Verónica Hellman, que es la productora, por lo menos desde el último año fue la productora. A la hora de producir, cuando uno digo, bueno, tengo que producir este programa, voy a pensar algunas preguntas para esta invitada, invitado, pensando más o menos en lo, ¿cómo se definen esas preguntas? Y después, en esto que comentaba el compañero Perasini, que la conversa va por cualquier otro lado a veces, ¿cómo interpela a quien hace la producción a la hora de la próxima entrevista, ¿no? A mí me pasó mucho el año pasado produciendo que algunas veces me tocaba a mí hacer esa recopilación de información con sus seres queridos, y a veces no lo hacía yo, lo hacía la compañera Fuji. Y me pasaba de conectar con la vida de esa persona. No sé, escribía el texto de presentación y había algo que se transmite en esa red, de decir, va por acá la cosa. Como hay algo que, como de intuición, de decir, esto lo voy a poner porque va a tocar una fibra en el texto. Y muchas veces realmente pasaba eso, como algo que yo había puesto de la historia que me parecía que resaltaba, generaba algo en la entrevista. Después, con las preguntas, es tirar preguntas posibles que surgieron, o anécdotas o cosas que tira la gente, sabiendo que en la entrevista pasa lo que pasa, y que también lo que le moviliza a quien está entrevistando, que por ahí le moviliza que la persona, no sé, trabajó como minero, como escalador, y vas por ahí también. Me han acusado acá de, che, te traje a tal para hablar de tal, y le preguntaste cualquier otra cosa. Te produje el programa El Gas. A mí siempre me sorprendió, porque en paisanas y paisanos del barrio, o del valle, porque hay gente que le dice paisano. O del pueblo. O del pueblo, digo, hay muchos nombres. Esto que pongamos vecinos. Ahora paisanas, vecinos. La verdad que es un multinombre. ¿Cómo decía vos, Vero, al principio del programa? Una identidad... ¿Trans? Una identidad trans. Sí, porque parecía eso, ¿no? Como que se trasviste el programa. Es un programa trans. Un programa traba. Y sin embargo, siempre hubo como algunos ejes, ¿no? En este programa. Uno, por ejemplo, fue siempre la infancia, ¿no? Uh-huh. Cómo era la infancia de los invitados. Otro fue cómo llegaron al Valle de Tras la Sierra, uh-huh. Cómo viven como sociedad el Valle de Tras la Sierra. Siempre, por supuesto, se mezcla el tema de los bienes comunes, de la agroecología, de la educación, de la salud, de la soberanía alimentaria, de la cultura, mucha cultura, ¿no? Uh-huh. Y también algo, no sé si es yo en mi sesgo de que soy un viajero, ¿no? Pero he encontrado que muchas paisanas y paisanos del barrio hay mucho viaje, hay muchos lugares, como yo he estado editando los audios para este programa especial y escuchaba que la gente hablaba de Bolivia, de Colombia, de La Rioja, de como que no solo hay una diversidad en el lugar, en el territorio, pero hay mucha diversidad en el origen, ¿no? Cuando los paisanos y paisanas del barrio cuentan su origen, vos decís, ¿cómo puede ser que hayamos convergido todos a este territorio y nos llevemos bien? Como que esa es una enseñanza que a mí me dio Paisanas del Barrio, de decir, qué maravilloso la historia de toda esta gente que es tan, pero tan compleja y tan diversa, y sin embargo estamos todos acá en este territorio, en este programa, forjando una identidad en común, un futuro en común. Uh-huh. Y otra cuestión es esto de las migraciones y esto de la combinación de la gente que nace acá, la gente que viene a vivir, que en las entrevistas y en esos relatos se dimensiona mucho más ampliamente. Y hay como mucha gente que creció en Buenos Aires, pero sus abuelos, abuelas eran de aquí, uh-huh. Que pasó, no sé, todas sus vacaciones de la infancia, uh-huh. Viniendo... Muchos casos. Sí. Mucha gente. Entonces, ahí vemos que en realidad, al revés, gente que creció y nació acá, pero después vivió, sí, mucho tiempo en Córdoba. Y vemos, bueno, es que en realidad somos gente que nos movemos. Y ahí aparece como si quien viajara también es el territorio, ¿no? Mm. Cómo está presente el Valle de Tras la Sierra en mucha gente que no vive en el Valle de Tras la Sierra. Uh-huh. Hey, el Tom mencionaba hace un ratito a uno de los invitados, Negro Araña, una persona... paisa, nacido y criado aquí en este valle. no han sido tantas las personas que han llegado a Paisanas del Barrio, nacidas, criadas acá, y tal vez en esto de que hablamos de gente que ha viajado por muchos lugares, gente que ha estado toda su vida acá, que no ha salido de este territorio, por ahí sería hora, ¿no? De empezar a recibir esa gente. Uh-huh. También sería hora de que se cree el área de estadísticas de este programa. Muy bueno. Y pueda perfilar un poco ese tipo de cosas. Encontramos laburo canónico. Bien. Sin querer. Muy bien. Bueno, un poco de todo lo que aquí las compañeras y los compañeros te están contando, a vos que estás ahí en tu casa, capaz que lo vas a poder captar en alguno de los audios que vamos a seguir escuchando. Vamos a ir a escuchar también un poquito más de música. Te recordamos que todo lo que vas a escuchar musicalmente sucedió aquí dentro de este programa. Nos vamos a ir a escuchar a Facu, el zapatero, que ha sido un programón aquí, interpretando una canción de Spinetta, creo. ¿No? No recuerdo. ¿De él? No me acuerdo, en realidad. Bueno, ahora vamos a escuchar a ver qué. No, de él. Del mismo, del mismo. No me acuerdo el nombre, pero. Perfecto, dale. Un temón de Facu el Zapatero, aparte fiel oyente de este programa también, y luego vamos a seguir escuchando algunos audios que se corresponden a programas de estas 5 temporadas anteriores. Te recordamos que estamos arrancando la 6ta temporada. Bueno, se viene la música entonces, ¿no? Cuando usted quiera. Cuando usted quiera, se tiene que interpretar. Estamos. Vamos entonces. Vamos. Con un temita de Facundo. Días que vinieron desde dentro, días en los que puedo aprender días en que nosotros no podemos, días para renacer, sintiendo este sol, sintiendo este sol. Sintiendo este sol. sol, sintiendo este sol. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Soy Mari Luque y el año pasado me invitaron al programa Paisanas y Paisanos del Barrio de Radio El Grito y bueno, yo nunca, curiosamente, los había escuchado. Así que cuando llegué y el conductor me dijo que había una picada para, y un vinito para tomar mientras conversábamos, que tenían muy buenos auspiciantes, y después me contó que tenían no sé qué cantidad de programas y de personas que habían pasado, me empecé a sentir mal e incómoda porque digo, ¿cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Nunca los había escuchado. Entonces todo lo que iba pasando en el programa me iba sorprendiendo y caía ingenuamente en que, ¡uy, qué casualidad! Ponen ese tema que me gusta tanto. Y después a una amiga que le había avisado que estaba el programa y que lo podía escuchar por internet, y cuando habla digo, ¡uy, me está escuchando! Fue maravilloso el programa, me emocioné, lloré. Les agradezco tanto haberme elegido para ser uno de los programas de ustedes. Un abrazo inmenso. ¡Primer puesto, el campeón! Siempre con amor, siempre con entusiasmo, siempre con alegría, con buenos compañeros y de fiesta. Chichimoyo es una fiesta, loco. ¡Vamos, Chichimoyo, loco! ¡Vamos! ¡América, cómo sale Chichimoyo! ¡Salimos campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Felicidad más que nada por el grupo, por toda la gente, por todo el grupo de amigos que se suma y se genera una especie de magia cuando nos comunicamos y estamos apoyándonos todos mutuamente. Somos locos que no nacimos acá, pero queremos este lugar como propio. Me parece que un poco este campeonato es como la mano del Dios, el mejor gol del Diego, ¿no? Para nosotros significa muy mucho porque es también una inserción en el seno de la gente que vive acá. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? Que pidió venir y finalmente está aquí. Acá estamos. Muy bienvenido, Facundo. Muchísimas gracias. Aparte, chicos. No fue tan característico, pero otro oyente fiel. Yo lo sí, por supuesto. Ahí siempre escuchando. Che, muchas gracias por lo que dijeron. No sé si tanto ese caño de gambeta ahí. Muchas gracias. No sé lo que puede. Grande. Muchas gracias. Muchas gracias acá por acercarte acá a este programa. Y muchas gracias a ustedes. Parece que el programa de hoy de Paisano del Barrio va a arrancar hablando de fútbol, me parece. ¿Eh? No, está caliente el tema. Y tirándose flores. ¿Cómo no se va? Digo, perdón, ¿no? ¿Cómo se puede no arrancar hablando de fútbol con alguien que se crió en el barrio Alberdi? ¿Y no, sí? ¿Cómo hacemos para no hablar de fútbol? En vos, creo que una de las suertes que tuve ahí de... Ahí atrás de la cancha justo teníamos el potrero donde nos juntábamos todo el día a jugar al fútbol ahí. Y bueno, nada más y nada menos a media cuadra del pasaje de la Reforma Universitaria y a una cuadra y media más o menos del Hospital de Clínica, que es más o menos importantísimo, donde se originó el Cordobazo y... Pavada de lugar, ¿no? Es algo lindo. Mi casa, por ejemplo, la donde está la zapatería de mi viejo, de 1930. Facu, zapatero, futbolista, musicazo, paisanazo de Villa de las Rosas. ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Hugo, nombraste o mencionaste que has... hecho estas obras de títeres en varias escuelas, en varios lugares, en varios países. Nombraste al Trigal como, como otra experiencia, otro educativa. Y hoy casualmente, digamos, la educación a nivel nacional está pasando por un momento de crisis, que no es de ahora, pero digamos está en un momento de tensión máximo. ¿Cuál es tu mirada después de haber recorrido diversas experiencias educativas, incluida la educación que te da, la formación que te da el viaje? ¿Cuál es tu visión de la situación hoy de la educación en el país? Don Hugo Serna, agricultor, militante de la vida, paisano de travesía. Bueno, yo primero me interesa por ahí plantear un poco. Nosotros tuvimos el privilegio, cuando llegamos a Bolivia, justamente por esas cosas del camino, llegamos a un lugar con niños chicos en edad escolar. En realidad nosotros no mandábamos los niños a la escuela. O sea, la alternativa del viaje lo que genera es la posibilidad de que ellos hacían parte de la enseñanza, la tenían en las escuelas donde nosotros trabajábamos. Entonces yo, cuando íbamos, por ejemplo, recuerdo una escuela en Tucumán, ponele, iban y se acoplaban según la edad en el grado, más o menos de la edad, durante esos días que nosotros estábamos, porque también hacíamos talleres de capacitación docente, ¿no?, para utilizar el títere como herramienta pedagógica. Entonces ellos como que tuvieron esa opción. Pero en el pueblo donde vivíamos, tuvimos la suerte de que justo el año que llegamos, hay una compañera, una hermana, también otra referente de las tantas, ¿no?, que es una alemana, que ella venía a iniciar un proyecto pedagógico en ese pueblo. Ese proyecto pedagógico era excelente, o sea, en ese momento nosotros no lo sabíamos, nosotros anotamos, 3 de los chicos llegaron a ir, y yo considero que era una educación totalmente diferente a la que conocemos, ¿no? A mí me marcó mucho, me pareció revelador, los marcó a ellos, yo considero que ellos tuvieron otra manera de aprender, de aprendizaje. Fue un proyecto que a mí me abrió la mente sobre otra realidad de educación. La educación estatal o la educación actual en el país, yo la veo bastante deficiente, ¿no? Un pueblo que no tiene demasiada información o demasiado desenvolvimiento o conocimiento es mucho más fácil de manejar. Me parece que esto está claro para muchísima gente, ¿no? Bienvenido a Paisanos del Barrio del día de la fecha, Domingo Gómez. Uno cuando se ratea no tiene interés en la escuela, siente que está perdiendo el tiempo. ¿Eso lo expresaba? O sea, ya de a esa edad decía... Pues no, a mi, esto no es a para mi mí. Familia siempre le dije que no me interesaba. Después que yo abandoné, en cuarto año, mi madre me anotó que 3 o 4 años seguidos me inscribió y jamás fui. ¿Y hoy te arrepentí de no haber terminado la escuela? No. ¿No? ¿Por qué me voy a arrepentir? No sé. Todos los días aprendo cosas nuevas. Ayer terminó el Congreso de Agroecología. Ajá. Y aprendí un montón. Bien, ya que lo citaste y ya que escuchábamos ahí a Carlitos Maggi, contanos, ¿qué pasó el fin de semana? Aunque acá en La Crecida se estuvo contando un poco. Contá para orientarnos qué pasó. En febrero se arma un plenario nacional donde se festejaba el primer aniversario de la rama rural del MTE. Porque militar en el MTE, una de las bases del MTE y una de las orientaciones es crear una soberanía alimentaria en nuestro país y que sea sin libre de pesticidas. Entonces, una de esas que se viene inculcando, se viene pisando, se viene trabajando, es eso, fomentar la agroecología y nada. Entonces, yo estaba en Colombia de viaje cuando me dijeron que sí se daba para adelante lo de la jornada de agroecología y entonces, bueno, de allá empezamos a trabajar y empezar a pensar. Invitamos a compañeros de Colombia, del Valle del Cauca, pero bueno, por diferentes circunstancias ellos no pudieron estar este año acá, pero bueno. Mira, aquí hay una cosa fundamental, que es estar despierto o estar dormido. Es muy abarcativo. Y es lo único que yo encontré fuera de la... O sea, después de las fronteras de Oliva, el primer principio que hizo la diferencia específica que me llevó a mí a decir, como al Getón Saimandi, cuesta sacarse el pueblo de encima, es porque, loco, no es tan así como estamos hablando ahora. Nada. Pero tampoco es tan rebuscado. El amor como concepto aglutinante de energía, para mí sigue siendo el único referente válido para medir algo. Qué buen parámetro en tiempos donde todo es un quilombo. Claro, boludo, no, o sea, vos realmente, que este lugar tan bonito, esa planta que se mete por el techo, ¿entendés? El vino tinto, las aceitunas. Eso es amor. O sea, está bien, a lo mejor no te gusta ese pretendiente y querés otro glamour. Yo no le hago asquito a nada. Nosotros trabajamos con la familia Bocio y nosotros queríamos tener una quinta. Y a mí me quedó de mi padre nada más que un burro. ¿Me entendés? Entonces arábamos con el burro, pero donde había gramíneo o sorgo, el tejón no quería tirar, no quería. Bueno, entonces pedíamos prestado, pero había más gente que te podía, te veía trabajar y te brindaba todo. Ahora te digo, si a un tipo le decís, pique, ve la tierra, y si no tiene una pala, ¿cuánto sale una pala? Un rastrillo, lo mínimo. Aparte que ya no hay gente que lo haga tampoco. ¿Comprendés? Yo iba a Don Magri, con el Heriberto Magri de las Tapias, herrero, ahora está el hijo. Yo iba y decía, Don Magri, necesito, quiero ponerle batata, y voy a poner tomate. Quiero que me afile la reja. Ningún problema, Gómez. ¿Sabe cómo me hace? Yo le afilo todas las rejas del mundo, y usted me regala los tomates. Y ahí está ella. Contento Gómez, contento Herrero. Y él mandaba todos los domingos con el hijo, que ahora es un hombre ya, a buscar sus tomates para comer su asado. Y bueno, y una vuelta me pasó una anécdota muy linda con este hombre. Era padrino mío, el turco Atala, y ya quedaban chiquitos los tomates. Y me daba vergüenza de hacerlo a Magri, ¿ví? Porque él trabajaba. Él tenía que trabajar para afirmarme la reja. Y yo, ¿qué le voy a pagar con eso? Y cargo con una bolsita de tomates chiquitos, así mediano, y se lo doy al turco. Y él estaba ahí tomando un vino. Pare, pare, pare, Gomecito. Dice, lo mando al chico mío y no me manda tomate. No, mire, son chiquitos. Y me contestó él, ¿y usted se piensa que yo los como enteros? Son las cosas, ¿lo verdad? Las anécdotas. Porque ese hombre también tenía como un gen, ¿no? Uno por ahí no me afilaba la reja y yo iba y digo, voy, lo voy a retar, decía. Y cuando llegaba me empezaba a cantar y me empezaba. Y bueno, ya cuando me dejaba hablar ya se me había ido. Me dijo, bueno, entonces vengo mañana, esa me la arregla, le dije. Que hoy en nuestro programa número 130 nos visita Javier Castellano. Bueno, la historia comienza un poco, usted hizo una introducción, yo me fui a Barcelona a vivir a España. Estuve muchos años viviendo ahí, la verdad que ha sido otro tipo de vida, ¿no?, la que llevo ahora. La verdad que me fue bien en sentido profesional, yo soy de diseñador y fotógrafo. Entonces, bueno, la verdad que me fue bien, trabajé en empresas multinacionales. La verdad que llevaba una vida bastante cómoda, además hacía lo que me gustaba. Pero bueno, tenía también esa otra parte mía que yo siempre he sido un poco, ¿no?, una persona bastante, que un poco eso me lo ha inculcado a mis padres, ¿no? El tema más humano, ¿no? El tema del compromiso, de estar siempre pensando y viendo, ¿no?, cómo hacer para poder solucionar un poco el tema de la gente, de las oportunidades, ¿no? De esa grieta que realmente es la grieta que existe, ¿no? De los que no tienen nada y de los que tienen un montón de cosas. Y llegó un momento que, bueno, la verdad que me cansé un poco de esa vida, ¿no?, del consumismo, de la falta de humanidad, ¿no?, de realmente que la gente ahí, lo importante por ahí pasa por lo material, pasa solamente por trabajar, casi que nadie se preocupa por qué le sucede al que está al lado, o cuál es el problema con los inmigrantes, o cuál es un montón de problemas que suceden en Europa. Así que bueno, después de 11 años, la verdad que decidí dejar todo en Europa, mi vida de Europa, e intentar realmente hacer una vida distinta acá en el Valle, ¿no? Yo vengo desde chico a Nono, y para mí es mi lugar en el mundo. Yo, estando allá, siempre en mi cabeza y mis imágenes más lindas eran de esta sierra, estos ríos, la gente. Estamos dándole los últimos toques a la bandera afiche mural del 11º Tantanacui 2016. En este momento estamos... O sea, en realidad no sé muy bien cómo es, pero simplemente pasaba por acá y vi que hacía falta hacerles unos bordes negros a las letras y me sumé y me quedé. Es así, te resumo más o menos lo que está pasando. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Hola equipo de paisanos del barrio. Bueno, soy Fanny. Estoy muy feliz de saber que empieza su sexta temporada en la radio. Qué alegría de volver a estar y poderlos escuchar. Recuerdo cuando ustedes me invitaron, que fue una experiencia muy linda, muy grata. Se tomaron el trabajo de saber un poquito más de mi historia, fuera de lo que era puntualmente de docente, y eso habla del trabajo de ustedes y de la responsabilidad y compromiso. Así que les auguro una temporada genial, que encuentren más paisanos por estos lugares y los estamos escuchando. Un fuerte abrazo y gracias. Buen año. Hola, amigos y amigas, creadores y creadoras de ese lindísimo programa, paisanos y paisanas del barrio. Quería saludarlos. Me enteré que están por volver al aire. Ojalá el grito vuelva al aire también. Yo la pasé muy bien cuando fui al programa, me sentí muy cómodo, fue muy lindo. Y para no sonar tan positivo, también les diría que me hubiese gustado más hablar más del presente, del hoy, de las luchas, de las cosas que estamos tratando entre todos y todas de transformar hoy. Pero bueno, nada, eso. No se me ocurría nada muy inteligente para decir más que esto que les estoy diciendo. Y sigan adelante, tenemos que seguir todos adelante con las radios comunitarias y las voces alternativas. Se vienen meses, este año 2019 que ya está transcurriendo, es complicado y va a ser muy complicado. Así que bueno, estemos unidos, fuertes y siguiendo hacia adelante. Un abrazo grande. Seguimos en Paisanas del Barrio, sexta temporada, ya llegando a la finalización de este primer programa. Nos metimos en otra cortina musical. Se viene el sorteo. Histórica. La histórica Trencito de los Andes. Preanunciaba el sorteo. Sí. ¿No? El Trencito de los Andes ya te daba presión de que... Al día del último programa también, ¿no? Anunciaba el final del programa. Ahí va. Yo escucho esto y es como que me apuro. Esa es la sensación. Qué loco, ¿no? Como algo te trae a otra cosa. Escuchamos un montón de pequeños extractos de lo que ha sido este programa durante las últimas 5 temporadas y vamos a aprovechar estos últimos minutos para contarte de qué va esta sexta temporada. Vos sabés, ahí vos que estás en tu casa, que este programa, como te hemos ido contando, ha ido mutando y nosotros mismos hemos ido tomando conciencia de la potencialidad que tenía el programa, las posibilidades que nos brindaba. Y esperamos este año darle una vuelta de tuerca más y llevarlo a otro nivel. ¿O es mi expectativa solitaria? Incluso, como poniendo en juego esta cuestión de que el programa cada día es más colectivo, colectiva, ¿no? Empezó como un proyecto, como contábamos, de López y mío. Se fue incorporando gente y hoy creo que todos los integrantes de Paisanes del Barrio, Paisanas del Barrio, saben que si se van, el programa sigue, porque ya es un programa del colectivo El Grito que vemos como una pieza fundamental de la programación, esto de contar la diversidad, las experiencias del Valle Tras la Sierra, y de alguna manera este año vamos a ir rotando en la conducción, en la operación, en la producción, para que se termine de transformar en un programa colectivo. Muy poético lo que acaba de decir, pero yo lo voy a desarticular de esta manera. Costó mucho que el colectivo de Radio del Grito se apropie de este programa y solo lo hizo cuando estuvo garantizada la picada. Lo quiero decir. Y el vino. Muchos plenarios discutiendo si Radio del Grito tenía que bancar la picada. De lo dijo casualmente, ahora que ya está el vino, la picada... Ahora y todos quieren venir. Y claro, y ahora era... No, ¿cómo van a dejar? ¿Cómo van a pasar programas grabados? No, no. Suena muy en lindo. En un momento hasta quisieron cambiarnos de horario. Lo voy a confesar. ¡Uy, humor! Menos mal que hiciste el Lobby, Tom. Eso que nosotros decimos de que es un programa colectivo suena muy copado en términos políticos, pero muchas veces es muy difícil de llevar a la práctica. Viene tal, con tal forma de ver el programa, todo, y no, lo quiero así, viene otro, no, lo quiero asá. Y es toda una apuesta, una tensión permanente de ir construyéndolo e ir moldeándolo. Vos sabés que ahí que estás del otro lado, también te contamos que semana a semana también. Che, la semana pasada no gustó esto. Che, esto estuvo de más. Che, ese arranque estuvo difícil. Rearmémoslo y así vamos permanentemente. Por eso, en esta sexta temporada... te volvemos a aggiornar la propuesta, haciéndolo más colectivo, como dice el Tom, aún, ya que vamos a estar rotando en la conducción del mismo. Me va a tocar a mí conducir dos martes por mes. Otro martes por mes, el programa sale del estudio central de Radio El Grito, se traslada hasta la localidad de San Javier, Yacanto, para que nuestra compañera Verónica Hellman y nuestro compañero Tomás Astelarra hagan maravillas por allá. Exactamente. ¿Qué propuesta hay, Tom, para eso? Bueno, en un principio quisimos hacer un acuerdo con la radio de San Javier, donde la señora Verónica Hellman ya está haciendo un programa, ¿no? Y de paso lo promocionamos. Ah, bueno. Sí, exactamente. El programa Uniendo Voces, que sale todos los miércoles de 15 a 17 horas. Uniendo Voces, como paisano de voz. Ay, Verónica, no me contaste. Es una radio... evangelista. No, la radio no es evangelista. El dueño, tiene un dueño, es una radio comercial, el dueño de la radio es evangélico. ¿Qué está pasando? Es radio, Verónica, dale para adelante. Eso pasa también en las entrevistas, te das cuenta, la persona sigue hablando, chicos, el conductor y la operadora se miran... ¿Qué viene ahora? No vos tenés me que seguir archivo, hablando bueno. Al aire, total, del otro lado no pasa nada. En fin, cuestión es que la radio San Javier es una radio compañera, pero que tiene otra lógica, y estamos en proceso de ver qué tipo de intercambio podemos hacer, cómo podemos o no ocupar más espacios en esa radio, pero va a ir un poco más lento. Bien, eso es un detalle interesante. Sí, voy a comentar esto porque es importante, señor Pelaccini. Hace muchos años que en Paisanas del Barrio nos cuestionamos el hecho de que en esta radiografía del Valle de Tras la Sierra nos cuesta mucho que estén los originarios, las originarias en el estudio de Radio El Grito. Cuesta mucho traerlos al estudio. Ha habido excepciones. Escuchamos a Negro Araña, escuchamos a Domingo y Susana, a Domingo Hijo... Ha estado Inés, la tejedora, el Nene Fernández también en la primera temporada. ¿Qué programa? Es decir, que uno de los que quedó en el olvido. Sí, sí, el de Inés Amaya grabado. También. Sí. Pero nos pasa esto, que realmente, como dice el compañero Pablo Merola, este tema de la radio comunitaria es medio gringa, ¿no? Y le cuesta a la gente del lugar venirse hasta el estudio a un horario específico. Entonces, Hablar a la gente del sur. Ni hablar. Entonces un poco la idea es salir del estudio de Radio El Grito, ir a los territorios, grabar una entrevista y hacer como una especie de especial de Paisanas del Barrio, que ya lo hemos hecho, por ejemplo, con el Ramón Bringas, uh-huh. y armar una entrevista que va a ser en el territorio, en la casa de las compañeras y los compañeros que están ahí en, uh-huh. En sus lugares, y armar una especie de enlatadito de Paisanas del Barrio, bien. Eso una vez al mes. Muy bien, me vas a traer una entrevista con un canto de pajarito de fondo. Exactamente. Me encanta. Como toda regla tiene su excepción. Posiblemente con ladridos de perros de fondo, más también, que cantar. Como toda regla tiene su excepción, y la gente del sur se ha llegado no como invitada, sino como operador técnico de este programa. Uh-huh. También hacemos mención al cabeza de Radio Las Chacras, uh-huh. a quien volvemos a agradecer de gesto. Claro, teníamos invitada, la producción hecha, la picada lista, y no podíamos, fue un día que no podíamos garantizar la presencia del equipo, justamente, lo que siempre está. Y el cabeza viajó 3 horas para venir a operar el programa. Muy bien. Ahí tenemos 3 martes por menos. Estaría faltando un cuarto, que te volvemos a llenar la propuesta, porque esta vez sí, desde Estudios Centrales de Radio El Grito, el compañero Pablo López va a estar conduciendo un Paisanos medio especial, ya que va a ser un programa, un Paisanos colectivo. Está bueno. ¿Cómo es la idea, Pablo? Esa está muy buena. Sí, está bueno. Ha habido Paisanos colectivos. Ha habido. Aunque pocos. Ajá. Uh-huh. Ahí en Gateras hay varios esperando. Uh-huh. Y bueno, sería como lo colectivo, de lo abierto, de lo comunitario, de como que seguir apostando un poco, uh-huh. un poco a eso, y conocer experiencias ahí de gente, vecinos y vecinas, uh-huh. que le apuestan a esa forma de construir, juntarse con otros y hacer algo en el territorio. Uh-huh. Así que organizaciones, establecimientos productivos. Esto que hacemos hoy es un programa colectivo. Esto es un programa colectivo. El último del año pasado, que fue sobre La Ronca como uh-huh. espacio, fue un programa colectivo. Te quiero ver, López, ahí. Chinche Moche, que salía recién. Ah, es verdad. Equipo de fútbol, bandas de sí. música. Uh-huh. El Tantanacuy. El Tantanacuy. Es un desafío la entrevista colectiva, porque pasa esto que nos pasa a nosotros, de que hablamos todos al mismo tiempo. Uh-huh. Te quiero ver ahí, o sea, organizando. También otro desafío es la picada, ¿no? ¿Cómo es? Es verdad. ¿El vino cómo es? ¿Hay más de una botella? Para ¿Ese era el programa que tenía que pagar López, la picada? No, bueno, volvamos a lo del concurso. Los invitados colectivos pagan la picada. O traen algo más. Sí, está bueno. Invitemos colectivos que produzcan algo gastronómico, en principio. Es una excelente propuesta también para volver a invitarte. ¿Te copó la propuesta? ¿Te parece interesante? Capaz que conoces a alguien que vale la pena traer acá, o que vayamos a buscar para entrevistar. Así que te podés comunicar aquí con la radio en cualquier día y horario, a través de cualquiera de los medios, para hacerlo y hacer la propuesta. Che, conozco a tal, realmente es una persona que vale la pena llevar, así que aceptamos esa propuesta también. Como o sea, queremos sumar productoras y productores. Sí, es posible. Y esa fue siempre la intención, como dice esa hermosa editorial que escribió Verónica Hellman, que suena siempre al principio de los programas. Toda paisana del barrio, toda persona que vive en Tras la Sierra es capaz de estar en este programa. Uh-huh. Quizás ahí se puede resumir la sapiencia, el aprendizaje que nos deja este programa. Más de una oportunidad nos hemos llevado una sorpresa de cierta cosa que no sabíamos, o que no habíamos sido capaz de verla de tal o cual manera. Así que esa es la propuesta, y por eso te la convidamos a vos hace 6 años. El tiempo es tirano en la radio, encima en Radio El Grito estamos tratando de cumplir con los horarios. Son las 22 menos 3 minutos. Uh-huh. Quizás está a la tarde y son las 15 y 58 también, minutos. Más razón para cumplir con los tiempos, porque en FM Sierra pasa la hora y te vas del aire. Menos mal que no resultó eso de que salga a las 2 de la mañana, paisanos. Cuando habían cambiado el día y el horario. Me gusta ese horario, me te digo. Poca audiencia, pero fiel. Fiel. No está distraída con giladas a esa hora, estás completamente absorta. Pero como queremos volver a nuestras casas y dormir, vamos a seguir de 8 a 10 de la noche los martes por FM El Grito, los sábados a las 3, de 3 sí. a 5 de la tarde, uh-huh. por FM Sierras, y de vuelta los domingos ¿De qué hora? A las 10 de la noche. ¿Ves? A las 21. 21 horas se repite este programa por la 95.5. En estos tiempos, por sus maneras virtuales y no por FM. Bien. Tenemos mensajitos. Hay algunos mensajes que han ido llegando. Hay un audio que vamos a dejar para el final. Ahí Moni lo va a alargar. Por un lado, hola gente, buenas noches, gracias por esta nueva temporada del programa, les mando un abrazo grande, vamos por la vuelta al aire de esta gran radio, saludos, Sole firma el mensaje. Y por otro lado, sí, queridos cumpas, los estoy escuchando por internet, contenta y emocionada, qué bueno que vuelva este programón, que vuelva Radio El Grito al Aire a la 95.5 ya. Aguante la comunicación popular y comunitaria. Los quiero, los abrazo, dice Mari Carmen. Oh. Y queda el audio, que también es un mensaje. Les agradecemos a Mari Carmen y a Sole que estuvieron ahí escuchando. Un abrazo enorme para ambas. Nos vamos a ir entonces directamente con un audio de nuestro compañero Sebastián Canónico. El martes que viene igual acá ya está invitado esto, chavo. Sí. Podemos anticipar porque esto también es excepcional en Paisana del Barrio, que tenemos los invitados de los próximos tres programas. Bueno, esto es un derroche de producción que espero se traslade a otros programas de esta emisora. Va a comprometer a mucha gente. Yo creo que lo podemos mantener en sorpresa. Sí. Por la duda, está muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por aceptar esta propuesta. Estamos muy contentas, muy contentos de estar otra vez ofreciéndotela. Esperamos que durante el 2019 podamos llevarla a cabo y seguir haciendo esto que te contamos durante estas dos horas. Gracias a todas y a todos los compañeros que estuvieron aquí presentes esta noche, a quienes estuvieron ahí del otro lado también. Y nos vamos a ir con un audio de nuestro compañero de staff, Sebastián Canónico. ¿Digo bien? Sí. Sí, señor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Cumpas, qué hermoso programa o qué hermosa invitada. Me pegó una patada en el pecho, que me trajo un montón de aromas, como ponía en el mensaje. Qué lindo que estos espacios estén al aire, a ese otro aire en el internet, que podamos superar las dificultades técnicas, que decía Lavero, esas dificultades técnicas que nos llevaron al cierre del AFCA y a que el ENACOM salga a cerrar radios comunitarias por todo el país, pero que sigan ahí firmes, adelante del micrófono, adelante de la operación, adelante de la producción, sosteniendo un programa tan hermoso, tan dignamente hermoso. Y bueno, agradezco por haber podido compartir Caminos de la Vida con ustedes y por 200 o 197 o 202 programas más o muchos más. Y bueno, gracias, un abrazo eterno a todos. La verdad que me están sorprendiendo enormemente. La verdad que les voy a ser sincero, de todas las entrevistas que me han hecho, mirá que me han hecho entrevistas de todas las radios del país, de grandes canales. La verdad que esta está siendo la mejor entrevista, la donde realmente, ¿no?, ustedes han tenido la capacidad de ir a la esencia, ¿no?, de tocar la fibra del entrevistado, que yo creo que es lo importante para todo, ¿no? Es donde podemos producir que el otro se conmueva y se abra y sienta realmente que esto, ¿no?, que lo han invitado para que disfrute. La verdad que estoy bastante conmovido con toda la sorpresa que me están dando. La verdad que se los agradezco mucho. No me lo esperaba. Y la verdad que no, la verdad que sabía que tenía que venir a Radio El Grito. Sé que es una gran radio, es esos lugares, ¿no?, que son los que realmente, esos lugares anónimos, ¿no? Uh-huh. Donde no hay grandes medios, no hay periodistas con nombre, pero hay lo más importante, que son seres humanos, ¿no?, que actúan como seres humanos y hacen sentir al que viene que también, ¿no? Que es eso, ¿no? Que somos seres humanos y estamos colmados de emociones. Y la verdad que está siendo muy emocionante. A ver si sale, pero hay que... Bueno. Thank you.